El día que le hablé de amores. Bonitas son las mañanas cuando se alegran las flores. Así se puso mi dama el día que le hablé de amores. A ti te canto vidita, con alegría y con amor. No te vayas Margarita, llévame tu corazón. A ti te canto vidita, con alegría y con amor. Vaya Margarita, llévame tu corazón. Mañana que tú te vayas, mi corazón queda triste. Llorándote, bella dama, ingrata, porque te fuiste. Porque te fuiste, vidita, dejándome a mí llorando. Regresa pronto, vidita, que aquí te estoy esperando.